Las culpas caerán sobre los vencidos como es costumbre, pero el castigo dará testimonio de la verdad que lo envía al que lo merece.